Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo nuevamente, Karina. Bien, Jorge, que te decía que estaba aquí en el Parque La Loma, la escuelita de tránsito, en lo que es la demostración de cómo se trabaja en este programa educativo y las conductas responsables que lleva adelante el Hemocentro y que comenzó a implementar una vez que pasó la pandemia. ¿Cómo estaba Jorge Curubilo, director del Hemocentro, cuando no podías trabajar de esta manera? ¿Cómo está, tocayo? Tanto buen tiempo. Buen día, Curubilo. Bien, ¿y usted? Que hace años que ni hablábamos. Sí, la verdad, nos tiene abandonado acá, medio estirado. Estoy vivo, bueno. estamos acá trabajando, digo, con la otra tocaya, media tocaya. Y no, la verdad que sí, que estos dos años que tuvimos de pandemia estuvo complicado, porque obviamente no teníamos escuela, no teníamos chiquilines, y bueno, obviamente se nos había cortado uno de los programas principales que ustedes saben tiene el Hemocentro, que es justamente el programa educativo o el programa de donación de sangre en las escuelas, al cual le hemos incorporado a lo largo del tiempo muchos temas que soy un convencido de que es lo que lleva a la formación al propio niño, al propio posible hombre, posible mujer que hay en cada una de las escuelas de la región y del país, ¿no? Y por eso es que le incorporamos al tema de la donación de sangre, el tema de la educación vial, que de alguna manera vino a través de esos convenios de la licencia de conducir que hemos hecho con la Intendencia, y que, bueno, queríamos aportar un granito más de que no fuera simplemente que se viene a sacar la libreta, como dicen algunos, porque no la pagan, sino que, aparte de ser voluntario, que quiero aclararlo, porque nadie le pone un revuelo en el pecho y no vienen a donar, por más que sea por la libreta, si no es voluntariamente, se les da todo el tema justamente educativo, tanto a niños como a mayores, ¿no? Porque a los mayores se les pasa videos relacionados a la educación y a la conciencia de todo lo que significa, bueno, las normas de tránsito. Y el otro gran tema que le hemos incorporado al plan educativo es con el banco de leche materna, también el tema de la información y, bueno, todo lo que concierne a la importancia de ser donante de leche, que mira, todas estas niñas que yo veo ahora acá en esta escuelita de tránsito son las futuras mamás del mañana, y bueno, en la medida que esas chiquilinas tengan la información adecuada y correcta, no tengo duda que muchas de ellas van a ser futuras donantes de leche, ¿no? ¿Desde dónde han llegado? ¿Cuántos alumnos se han formado al día de hoy en lo que va de la totalidad del programa, si es posible contabilizarlo, y si no, desde que recomenzar? No, ni que hablar que sí, desde el año 2011 que arrancamos con el programa, hoy para tener números actualizados, ya llevamos más de 17.000 niños que han pasado por todo este sistema de plan educativo. Hemos logrado más, a través de ello, más de 40.000 donantes que hemos obtenido gracias a estos chiquilines en las distintas jornadas que se han hecho en las distintas escuelas. Se han hecho más de 548 jornadas que se ha llevado el Hemobús y se ha llevado, bueno, a partir de que tenemos UMA a UMA. Y eso es lo que nos da, obviamente, esos números, es lo que nos da el refuerzo, que no tenemos duda de que este es el camino para poder captar y concientizar y tener donantes nuevos. Que me muestre alguien en el país que haya otro programa donde se esté captando donantes nuevos, como es el tema de a través de la libreta de conducir y a través del programa educativo. No lo hay. Y por eso que queremos seguir trabajando fuertemente, porque aparte las números sí lo demuestran. Jorge, no es solo venir y bueno y ustedes instruirlos en lo que pasa allí en el Hemocentro, sino que ustedes es como más grande todo el tema, porque le hacen una recorrida por Punta del Este, lo extraen en forma gratuita desde sus lugares de allí. Totalmente, tú lo acabas de ver, este ómnibus que llegó, obviamente está puesto a través del Hemocentro, que es mediante una licitación que tenemos a través de ACE, obviamente, para que la empresa que gana sepa cuáles son los departamentos, las escuelas que tienen que ir a trasladar. En este caso, bueno, vienen desde Quebracho, de Paysandú, salieron a las 2 de la mañana, recién llegaron, acá están en lo que es la iniciación del programa de educación vial, de acá se van al Hemocentro, y del Hemocentro los llevamos a hacer todo un paseo por el puerto, los dedos. Yo contaba recién a un colega tuyo que te juro que esas son las cosas que a mí me llenan el alma. La semana pasada tuvimos una escuela en Oblía, de Cerro Largo, donde uno de los chiquilines, cuando pisó la arena ahí en los dedos, estaba guardando arena en el bolsillo. Y Andrea, una de las funcionarias, le dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás? Porque yo nunca había visto la playa ni el mar, y mi mamá tampoco vio nunca arena, le estoy llevando para que conozca. Esas cosas que no te las estoy inventando y están grabadas, y que tengo hasta el niño y la cara de ese niño, son las cosas que uno le llena el alma. Digo, ¿cómo a través del tema sangre se ha de alguna manera logrado incorporar otras cosas y que estamos ayudando en día a otras cosas que no teníamos ni idea que obviamente íbamos a llegar. Y por eso a mí estoy un fascinado y voy a ser un defensor hasta la muerte de este proyecto y este programa, porque estoy segurísimo que deben dar otros millones de historias que ni siquiera las sabemos y las conocemos, pero debe estar en cada uno de esos niños, con cada una de sus familias y en cada uno de su medio ambiente, ¿no? Jorge, me gustaría que graficaras un poco a nuestros oyentes el alcance que tiene esta campaña, porque por supuesto que no es, como decías, solamente una experiencia aquí en Maldonado, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿De qué cantidad de destinos, digamos, que han marcado en la agenda, ya cumplidos y que tengan por delante, estamos hablando como parte de esta campaña? La sangre va a todos los centros que nos piden obviamente la atención y han sido derivados a todos los departamentos del país. Digo, tú agarras el mapa del Uruguay y cuanto punto rojo, como digo yo siempre, hemos por suerte llegado tanto con el Hemobús, tanto con con jornadas de este tipo de con las escuelas en la regional este, a todas las localidades que tú veas, como ya te digo, Noblía, La Paloma, Varela, Castillo, Lascano, todas las localidades, Río Branco, que vamos ahora el jueves, todas las localidades que tú veas que hay en cada uno de los departamentos, hemos llegado. Y ahora, por suerte, estamos llegando, que nos ha dado una gran mano Juan Pígula, como director de tránsito de la Intendencia de Maldonado, a través de sus pares, para llegar a Intendencia, que se están interiorizando, que se están enterando de esto, y que obviamente hemos ya tenido contacto, te digo, caso concreto con Durazno, con Vidalín, tuvimos una buena reunión y ya están iniciados los trámites para ver si podemos lograr tener el convenio de la libertad de conducir e incorporar este proyecto de educación vial. Colonia ya está casi para firmar, sé que la semana pasada ya estaba en Secretaría General, que había dado toda la vuelta, que tenía que dar el expediente, y ya estaba a punto de ser firmado por el intendente para que pasara al directorio de ACE y así firmarlo. Y bueno, y de esa manera, de a poco, creo que vamos sumando extra región para de alguna manera sumar experiencia y, como digo yo, dar un granito de arena a lo que es todo lo que es la parte formativa, educacional, que podemos, desde nuestro lugar, aportar. Una cosa que esto te lo doy como primicia total, porque nos lo acaban de confirmar ayer, una de las cosas que se le va a agregar a todo este paseo, proyecto, más allá del puerto y los dedos, para que veas el alcance que tiene, a partir de la semana que viene empezamos a hacer el recorrido en el Maca, que es el museo de Chugarri, donde allí van a ir, van a almorzar allí, van a tener un paseo en ese hermoso parque, y van a tener también actividades lúdicas, todo relacionado al arte, y a su vez hoy tenemos una linda reunión a las 3 de la tarde con uno de los encargados de acá donde está el avión de Pluna, allí en el Colegio Internacional, porque la idea es que no todos los niños han tenido la oportunidad de ver un avión o estar arriba de un avión, y bueno, la idea es poderlo llevar allí, que visiten ese avión, después llevarlo al Maco y bueno, al Maca, y después terminar con el paseo un poco en el puerto y en la costa, ¿no? Bien. Y esta campaña que están realizando con niños también es en base a centros de enseñanza de todo el territorio nacional. Inicialmente desde todo, seguro de todos los centros de enseñanza de la regional este, y esta región depende un poco, de alguna manera se ha dado por contactos que han tenido las propias escuelas o las propias instituciones, enterados por las redes y por ustedes en medio de comunicación, en la cual, bueno, se han interiorizado, o por maestras que han estado en muchas de las escuelas, y viste, en esos pases de que pasan de una escuela a otra, o que pasan muchas veces de una escuela de una región a otra, bueno, han estado en contacto con nosotros y nos han ido ayudando para trasladarlo a esas escuelas que son extrarregión. Obviamente también hay un tema de poder dar respuesta, porque no nos da el calendario para poder darle respuesta a todas las escuelas que quisiéramos. Entonces, de aquí a noviembre ya tenemos asentada absolutamente todos los días y no tenemos un día libre para poder también llevar el Hemobús, porque esto no termina acá. O sea, que esto es el inicio del trabajo que ellos hacen con sus maestras para después generar la jornada de donación en su propia escuela, donde ahí vamos con el Hemobús y con UMA, ¿no? Bien, Jorge. Saludos para toda la gente allí en el Hemocentro. Muchas gracias, gracias, Jorge, una vez más. Y la verdad que, bueno, ojalá puedas ver o te puedan mandar fotos, videos, porque aparte el día acompaña de lo hermoso que es ver todos estos gurises de túnica acá recorriendo la colita de tránsito y el cuerpo inspectivo de la Intendencia de Maldonado, que realmente tiene una entrega fantástica de cómo le dan las clases, las instrucciones y cómo a través de lo lúdico se puede enseñar también, ¿no? Bárbaro, gracias, Jorge. Bien, Jorge, si tengo tiempo, después ya volvemos unos minutitos con la maestra de Quebracho. Dale. Dale, chau. Gracias, chau.